trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. La prístina voz de Ricardo Emilio Borsini anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Arrancamos la Hora del 14 Bis con Ricardo Borsini anunciando que tenemos invitados bastante importantes. Y que dieron mucho que hablar en esta semana. Está con nosotros el secretario general de APL, que es la Asociación del Personal Legislativo, ¿digo bien? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Está con nosotros entonces Norberto López, secretario general de APL, que nos va a comentar qué es lo que anduvieron haciendo esta semana. Pero antes de ir a la entrevista con el invitado al día de hoy, Ricardo, tenemos un par de... Un par de noticias, más que nada, porque vamos a comentarle a los compañeros que... lo que veníamos anunciando desde hace un par de semanas en cuanto a la decisión de la Comisión Directiva Nacional de la CTA de convocar un paro general de actividades para el día 11. Uh-huh. Ese paro se va a seguir en marcha, se va a realizar, pero el día 10. Así es, correcto. ¿Sí? Así que a los compañeros tomar nota, la movilización y la jornada de lucha que se va a realizar el día 11 pasa para el día 10 por una cuestión de organización y seguimos contando en este caso con la posibilidad de que los compañeros de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, van a acompañar esta movilización, esta movida, junto también con los compañeros de la APL, junto con Compromiso con las Bases, junto con la corriente clasista y combativa, junto con los compañeros de Barrio de Pie. Así que va a ser una movida interesante y esperemos que el gobierno tome nota de esto, ¿no? Así es. Entonces, 10 de octubre, paro nacional de CTA con acompañamiento en la movilización de la CGT y Exacto. diferentes organizaciones sociales de trabajadores. Bien, otra noticia que tenés. Otra importante también, ¿no? Sí. Importante porque por la dimensión que va a tener esto, la semana que viene, el día 6, sábado 6, domingo 7 y lunes 8, que es feriado, se va a llevar adelante, se va a concretar en nuestra ciudad de Posadas el Encuentro Nacional de Mujeres que se está preparando. Y bueno, tenemos un pequeño copete respecto a eso, ¿no? Que te dé la gana de ser. 27º Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará el próximo 6 de octubre por primera vez en la historia de Posadas, donde más de 30.000 mujeres de todo el mundo nos encontraremos para hablar sobre nuestras problemáticas. El encuentro somos todas, porque algo cambia en cada mujer que participa. Búscanos en Facebook 27 Encuentro Nacional de Mujeres Posadas o escribinos a 27encuentronacionaldemujeres@gmail.com. Que te dé la gana de ser. El encuentro somos todas. Donde esta era la voz de la compañera del 27 Encuentro Nacional de Mujeres, donde van a concurrir, se tiene estimado un número entre las 20 y las 25 mil mujeres, ¿no? Mm. esto va a ser realmente una... Mirá cómo la asoman las colmillas. Movida, una movida interesante, ya la carita ya de Diego Jacquier, se está preparando a cubrir el evento. Un evento interesante, importante, por dos cosas fundamentales. Primero, por el número de compañeras que van a juntarse a debatir sobre todas las problemáticas posibles. Están previstos 55 talleres de discusión y debate. Y también por el número, ¿no? El número de compañeras que hace más de 4 o 5 meses ya colmaron la capacidad hotelera de Posadas, de Encarnación. Y las compañeras están haciendo un esfuerzo enorme para alojar a las compañeras que van a llegar en escuelas, en casa de familia, porque la infraestructura de Posadas realmente no da y va a sentirse colapsada por este evento, ¿no? Es un evento que va a comenzar el día sábado con un acto que se va a llevar adelante en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Y ayer conversábamos con Andrea, una de las compañeras de la organización, que la inscripción es absolutamente libre, gratuita, con una pequeña colaboración, hablaba ella, de 15 pesos para cubrir los costos de la carpeta que se le va a entregar. Sí, de la carpeta y de muchísimas otras cosas. Y de muchas otras cosas más que forman parte de la organización, ¿no? Uh-huh. Es más que nada un costo simbólico. Y las compañías no están obligadas a inscribirse. Hay que aclarar que es voluntario. Exactamente. La inscripción es voluntaria y las compañías no están obligadas a inscribirse para participar en los talleres. Hay que ir, participar, entrar y discutir sobre los temas que se están proponiendo, ¿no? Así que seguramente las compañeras van a hacer algún llamado para salir al aire. Así que estaremos esperando que nos llamen para que podamos ampliar todo lo que sea necesario ampliar. Bien, arrancamos pues la charla entonces con Norberto López, secretario general de APL, y sería bueno, antes de ir a la situación que se estuvo viviendo esta semana, aclarar un poquito qué es APL, porque es una asociación sindical relativamente nueva, ¿es así? Sí, ¿qué tal? Buenos días. En realidad APL es un sindicato, la Asociación del Personal Legislativo es un sindicato... que tiene en realidad una antigüedad de casi 12 años. Nosotros en el 2001 constituimos el sindicato en Cámara, antiguamente con el compañero Aguirre, un luchador eterno de la provincia. Había una agrupación que se juntaba en la época de 73-74, en la época del compañero Figueredo, que fue desmantelada con la dictadura militar. Nosotros en el 2001 empezamos a conformar el sindicato, lo conformamos. Tuvimos la inscripción en el 2008, logramos conseguir la inscripción gremial y bueno, el sindicato está funcionando con altibajo del 2001, digamos. Después hubo elecciones, entró una agrupación importantísima también y bueno, y el año pasado hubo elecciones de vuelta en noviembre del 2011, donde bueno, nosotros ganamos el gremio. Uh-huh. Pero ya hubo dos elecciones que fueron muy duras, digamos. La Cámara de Diputados, por ahí la gente no lo conoce, pero es un terreno en disputa permanente. Sí. Porque la gente no se apropia de la Casa de las Leyes como parte de todos nosotros, digamos. Es como una especie de gueto que funciona ahí y define la vida y la muerte de todos nosotros, pero en general el pueblo no toma conciencia de que ahí se definen cosas fundamentales como el agua, como la tierra, y los trabajadores que estamos trabajando en Cámara tenemos muchísimas dificultades desde hace muchísimos años, y bueno, tenemos una federación nacional que es muy fuerte también a nivel nacional, y bueno, estamos armando el área regional. Y desde ahí estamos funcionando. Tenemos dificultades con la personalidad gremial, hemos hecho todos los trámites porque UPCN a nivel nacional se niega sistemáticamente a sentarse con nosotros y a reconocer que somos un gremio constituido, digamos. De cualquier forma, tenemos la certificación del Ministerio de Trabajo desde mayo, donde habilita. Somos un sindicato, digamos. De hecho, tenemos cuenta corriente, o sea, tenemos hecho todas las acciones legales. En base a la certificación que nos habilita como sindicato. En la Cámara no nos reconocen, ni como sindicato, no tenemos el permiso gremial, no tenemos el débito. Esto es un poco la disputa, una de las disputas que tenemos. Ahora te cuento, nosotros tenemos otro programa de radio en otra radio y ayer presentábamos la noticia de que había conflictos con APL y el sector laboral. Y decíamos que qué paradójico, ¿no?, que en el lugar donde se crean las leyes, donde se gestan las leyes, algunas cosas no se están respetando, ¿no? Claro, ahí es por eso el tema central, tiene que ver con lo que vos decís, digamos, los diputados, los que fueron elegidos por el pueblo, por todos nosotros, tampoco, o sea, nunca en la historia de la legislatura ningún diputado habló con los trabajadores, nunca llamó a una reunión de trabajadores. No. Esto es una cosa sintomática, digamos, entonces eso habla de la cultura profunda que tenemos del silencio en la provincia y que tenemos que empezar a romper. Por eso me parece importante lo que dice Ricardo, lo del 10, porque los trabajadores somos los que mantenemos fuertemente ahí el trabajo legislativo. Hay compañeros que, tuvimos un caso hace 15 días, un compañero que se desmayó en cámara, lo llevamos al médico, está desnutrido, hace 25 años que trabaja este compañero, y me dice el médico: Norberto, tiene que desayunar todos los días. Este compañero tiene hambre. Con el salario que tiene es imposible sostener, tiene dos nietos a su cargo, entonces ¿qué hace el compañero? Él no come para que los nietos vayan a la escuela. Y esto la gente no lo conoce, y bueno, es un poco también el llamado de atención que empezamos a hacer en esta etapa de lucha que no va a terminar, digamos, que recién comienza. Y ahora, una cosa interesante que se me ocurre es que los diputados son en realidad compañeros de trabajo del personal legislativo, o no son patrones. Claro, el problema es ese, que cuando un diputado entra automáticamente se cree que es alto y rubio, digamos, y no entiende que sí, es un tema complicado en la provincia, digamos, porque de hecho hicimos una convocatoria, porque bueno, ellos aumentan su salario en la oscuridad, de hecho tuvimos un aumento de salario el año pasado, nadie se entera, tiene un montón de oficinas con vista al río, y los compañeros estamos en un hotel mugriento y roñoso, no tenemos papel higiénico, y ningún diputado se acerca a preguntar, porque esos propios compañeros son los que también han militado por ellos, lo han votado, tienen su ideología, tienen su partido, y esto realmente es una cosa temerosa, digamos. Sí. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto al celular 0376, que es la característica de Posadas, 154-81-2669. Y la línea fija de comunicación de la radio, 443-0342, 44-30-342, para comunicarte y, bueno, podés integrarte a esta mesa de diálogo y de discusión, ¿no? También este programa se está emitiendo por internet en www.unam.edu.ar. Y podés encontrarlo después al programa grabado en el archivo de Compromiso con las Bases, en la página oficial www.coamisiones.com.ar, y vas a encontrar no solamente este, sino todos los programas que venimos desde el principio del ciclo desarrollando en esta radio, ¿no? Y por Facebook también pones en el buscador Compromiso con la Base UDPM y podés encontrarnos y mandarnos algún mensajito, que tenemos internet. Vamos con una primera pausita musical y después seguimos de lleno con la charla con Norberto López, el secretario general de APL. Que no te llegue triste mi cantar, porque le puse una sonrisa a mi guitarra para llenar de vida y de color la soledad que va creciendo en tu mirar. De cantar, así dejé que el viento inflara mi pañuelo, dueño de mi tiempo y capitán. Me encaramé al palo mayor de tantos sueños. Vine a caminarte con mi copla y continuar, que es largo mi camino y va. Thank you. calme un poco y perdurar. Y vino el agua y la mezcló con tanta piedra. Lento como siempre con mi verso quedará la huella de mi corazón. El nombre de Alfonsina me llegó para mostrarme el corazón de Mar del Plata, aquella que en la muerte enalteció. Todo el amor con que la nombra mi guitarra, grasa del recuerdo y no lo puedo remediar, un tiempo que me hará agua me verás partir. Mar del amor, plata y dolor, con ojo de agua me verás Bien, continuamos en la hora del 14 bis y antes de seguir la charla con Norberto López, secretario general de APL, tenemos un breve audio, quien también una referente de APL, que es Estela Figuereo, quien ex secretaria general, dijo algunas palabras a la prensa respecto a este tema. Hay una inflación muy atroz y los sueldos han quedado muy abajo, ¿no? Sumado a que tenemos congelada la antigüedad desde el año 2000, hay compañeros que ya están en condiciones de jubilar si no lo pueden hacer. Sumado a esto también, que tenemos más del 50% del salario negro. Eso es lo que significaría la cuestión salarial. Estamos reclamando un aumento de 2.500 pesos. Esto ha sido consultado a los compañeros de trabajo, a las bases. Y sumado a esto también las condiciones laborales donde estamos. Estamos en el anexo del edificio, es un hotel muy antiguo, que realmente está en muy malas condiciones para trabajar. Estamos trabajando muchas personas en habitaciones porque es un hotel, por lo tanto son lugares muy chicos, muy de poco espacio. No tenemos agua, no tenemos parece ni siquiera papel higiénico en los lugares, así que eso necesitamos que ya lo más rápido posible nos solucionen el problema. Y también hay gente que no se anima a denunciar por una lógica de miedo, así que hay aprietes en ese sentido. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Escuchábamos a Estela Figueroa algunas declaraciones sobre la situación que están viviendo los trabajadores ahí en su lugar de trabajo, los afiliados a APL. ¿Esta situación es así como explicaba Estela? Sí, la situación tiene un montón de factores, digamos. Nosotros estamos, desde que asumimos en noviembre, lo que intentamos fue casi semanalmente enviar una nota para solicitar entrevista con el presidente de la Cámara, que es la patronal nuestra. Y bueno, y hasta el día de hoy no se dignó siquiera contestarnos una nota. Este es el tema preocupante. Esto es la primera precisión que uno tiene, que el patrón de ustedes directamente no le está reconociendo como institución ni como representante de los... Claro, esta es la contradicción, digamos, en la Casa de las Leyes, que es una de las cosas que yo quiero hacer hincapié, digamos, porque es muy grave. O sea, podemos tener un montón de diferencias, pero nosotros somos un sindicato constituido que fue elegido por los trabajadores y nuestra tarea es defender a los trabajadores. El trabajador tiene derechos y obligaciones. Lo que pasa en la Cámara hace muchos años es que solamente tenemos obligaciones y destrato y los derechos están prácticamente conculcados por ahí, como decía, por el miedo, por prebendas. Y bueno, nosotros tuvimos la formalidad de esperar hasta la semana pasada, hubo una asamblea y se resolvió tomar la legislatura y arrancar un paro por tiempo indeterminado en lugar de trabajo, que arrancó el jueves. Y bueno, y esto va a seguir, digamos, porque es el principio de una lucha que creemos que va a ser larga, que va a ser dura, porque sabemos cómo reacciona el poder en la Cámara. Pero lo que queremos dejar en claro es que lo que los trabajadores plantearon fuertemente es el tema de que nosotros tenemos que tener un salario en blanco que sea digno, digamos. Eso es fundamental para seguir conversando, porque bueno, hubo emisarios, hubo algunas reuniones, pero nosotros queremos dejar en claro que el lunes de vuelta nos reunimos en asamblea, en la puerta de nuestro lugar de trabajo, y vamos a seguir discutiendo, y en la medida que no haya una solución, esto no va a terminar, digamos. Norberto, vos nombraste dos temas que yo creo que son centrales, ¿no? El lugar de trabajo, o sea, el ambiente, el medio ambiente laboral, y el salario en blanco, ¿sí? En otras ocasiones hablábamos con Ernesto también de este tema, en relación al salario en blanco que se necesita tener, y veíamos con cierta ironía, si se quiere, que desde la órbita de la Cámara, a través de diputados de la provincia, se pretendía que la pauta oficial de propaganda a los medios se le diera exclusivamente a aquellos medios que tienen todo el personal en blanco, ¿no? Y la primera que negrea en realidad es la provincia. No hablamos solamente de la Cámara de Diputados o del Poder Legislativo, sino de todos los poderes. Y creo que uno de los que están más jorobados en este momento es el Poder Judicial, que tiene algo así del 70% del salario en negro, ¿no? Y la otra es el tema de el medio ambiente de trabajo, ¿no? Es decir, en este momento, ustedes, ¿en qué lugar y por qué están en ese lugar desarrollando las tareas? Yo creo que estamos en ese lugar por condiciones económicas. Hubo todo un planteo el año pasado faraónico de la reconstrucción histórica de la Cámara. Hicimos una primera reconstrucción que salió mal. Eso fue un daño sideral para el patrimonio de la Cámara y en lo económico también para la provincia. Y por supuesto, ¿cómo que salió mal? No entiendo eso. Claro, porque arrancaron a construir, después lo pararon. Estuvimos casi 4 meses el año pasado y principio de este año entre escombros, o sea, no teníamos baño. Hasta que, bueno, apareció un reclamo fuerte. Esto se dio también en paralelo con la lucha de los policías, que nosotros apoyamos también fuertemente. Y ahí nos trasladaron al hotel que ya se había desalquilado. ¿Eso queda en...? En Beato González y Pedro García. El tema es que ese hotel, que durante muchísimos años funcionó como un anexo de la Cámara, fue desalquilado. Entonces, cuando empezó a surgir la presión de los trabajadores, que estábamos realmente bajo escombro, hay compañeros que tienen... Tenemos muchos compañeros grandes, uh-huh, que tienen un montón de problemas, entonces tragaban polvo, las chicas no podían ir al baño. Realmente vivíamos como... Un lugar insalubre. En el lugar, terrible. Lo tragicómico es que ningún diputado levanta la mano y hace una moción sobre esto. Pero esto seguía funcionando el que está enfrente, ¿no? Lo del frente es una cosa faraónica que prácticamente nosotros... Y ahí están los diputados. Ahí están los diputados con, o sea, sus oficinas al río, Ramos, con calefacción, con aire acondicionado, con tablet. Uh-huh. Que es una contradicción, digamos, en la Casa de las Leyes que nosotros empezamos a marcar fuertemente. A través de este reclamo, porque se enfermaron varios compañeros, vuelven a alquilar el hotel que ya lo habían desalquilado, con todo lo que eso implica, volver a pagar lo que hace un mes desalquilaste. Se habían sacado los cables, se había sacado internet, se volvió a montar todo más o menos, o sea, se volvió a gastar fortuna, uh-huh, para montar el hotel, que es un hotel donde estamos en piecitas, que están descascaradas, nuestras sillas están todas rotas, los baños todos rotos, hay que empujar la puerta para entrar... Ahí estamos realmente como rata, esta es la pura verdad, digamos. Por ahí a alguien le molesta, pero esta es la verdad y este es el hecho también de la lucha que arrancamos con fuerza. Las condiciones son infrahumanas, tenemos compañeras, no van del ascensor, el ascensor está clausurado, digamos. Si van a ver un cartel de clausura. ¿Tiene cuántos pisos eso? Eso tiene 4 pisos. Ahora, y bueno, a mí no me daría para salir. No, tenemos compañeras, bueno, una compañera se cayó del ascensor, se lastimó. Y bueno, este silencio del presidente de Cámara y de los que funcionan administrativamente en la Cámara es terrible, porque nosotros queremos resolver de cuajo esto. Por otro lado, se está gastando una fortuna en arreglar lo que no se arregló antes. Ahora, me parece acertadísima la analogía de él de que habla de obra faraónica, ¿no? Me viene a la mente los faraones en aquella época vivían entre la opulencia, la riqueza y la... todas las comodidades, mientras que los trabajadores, no quise decir los esclavos, vivían en condiciones inhumanas. Tiene mucha semejanza, ¿no? Yo creo que sí. El problema, vemos que somos una provincia que no está movilizada, que no ve esto como un con sentido de pertenencia. Uh-huh. Esto nos parece a nosotros, porque estuvimos trabajando mucho en todas las oficinas con todos los compañeros, porque no nos permiten, tenemos que hacer asamblea en los pasillos, reunión en los pasillos, nos echan los guardias afuera. Ahora, estamos siempre tratando de conversar con los compañeros para tratar de ver si podíamos ocupar un espacio de discusión con la patronal. Esto no se dio nunca. Ahora, Norberto, ¿cuántos trabajadores están ahí en ese lugar? Y en ese lugar está el sector de salud, el sector de administración, el sector de mantenimiento, el sector de telefonía. O sea, toda la producción, digamos, de cámara que sostiene lo que son las sesiones de los jueves, está en ese lugar, digamos. ¿Y la adhesión a esta lucha es 100%, 80%? Sí, no sé si 100%, lo que sí es importante, la gente estuvo firme ahí, digamos, ese día no se trabajó. O sea, se unieron los trabajadores. Sí, se unieron porque aparte de una demanda de los trabajadores, hay mucho miedo, yo creo que hay una presión muy fuerte, sobre todo por el tema del salario, porque tenemos un montón de compañeros que son contratados, entonces la presión es que no hablen, y bueno, los que están con planta permanente le dan un plus de 100 pesos, un plus de 50 pesos por manejo de máquina, por alcahuetear, por no hablar, y la gente tiene miedo porque todavía, que es una de las cosas del empleado estatal, digamos, cree que puede ser despedido, y un compañero de planta permanente es muy difícil que sea despedido. Esto de a poco se empieza a dar en base a muchísimas discusiones y una lucha del sindicato que lleva prácticamente 10 años. Tiene cierta analogía con el sector docente también, ¿no? El sector docente también es un sector donde se metió mucho miedo y mucha prebenda, ¿no? Mucha prebenda, donde por ahí lo tienen agarrado, quizás por la ignorancia de muchos de los compañeros, de pensar que porque una persona o un grupo de personas tiene el poder político, te pueden manejar y echarte de tu trabajo como si fuera una empresa privada o una cosa por el estilo, ¿no? Claro, nosotros analizamos mucho cuál era la responsabilidad de los sindicatos y del trabajador en este tema del miedo. Y bueno, primero, también nosotros nos autojustificamos con un montón de excusas que no nos permitían reunir. Entonces empezamos a hablar compañero por compañero, vamos temprano. Donde tenemos un lugar hablamos, digamos. A veces terminamos hablando en el baño, pero la idea es trabajar, de la militancia gremial para tratar de que esto empiece a surgir, porque no puede seguir el trabajador legislativo y el trabajador estatal en general con este miedo y con este salario de hambre que atenta contra la vida de los pibes, digamos, porque nosotros somos viejos, pero los pibes nuestros. Un trabajador de cámara que tiene dos pibes en la universidad no lo puede mandar, tiene que dejar de comer para que el pibe estudie. Y esto es una cosa gráfica real, digamos. Ahora sigo con esto de las paradojas, ¿no? Que en un lugar donde debería reinar la democracia, o la democracia debería ser el espíritu de todas las acciones de tanto la patronal como los trabajadores, resulta que es el lugar más dictatorial de todo, ¿no? Vamos a una breve pausa musical y seguimos charlando con Norberto López, secretario general de APL. Rosarito verá tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarro. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarro. Rosarito, vea tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarro. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del Vigésimo séptimo Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará el próximo 6 de octubre por primera vez en la historia de Posadas, donde más de 30.000 mujeres de todo el mundo nos encontraremos para hablar sobre nuestras problemáticas. El encuentro somos todas, porque algo cambia en cada mujer que participa. Búscanos en Facebook 27 Encuentro Nacional de Mujeres Posadas o escribinos a 27 Encuentro Nacional de Mujeres @gmail.com. Que te dé la gana de ser. El encuentro somos todas. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. En el día previo al Día Internacional del Inquilino. No sé, ¿vos estás alquilando, Ricardo? No, por suerte. Bueno, el personal legislativo sí está alquilando, así que estamos alquilados. Feliz día mañana. Digo, alquilan el lugar donde están trabajando, el patrón la está alquilando, por supuesto, pero de todas maneras te están pagando las consecuencias de un alquiler barato. Sí. Está bien. Así que, bueno, el día de mañana, el primer lunes de octubre de cada año, es el Día Internacional del Inquilino. Para todos aquellos que estén alquilando, es el día. Bien. No, hay mensajito para Norberto. Se conecta Guillermo. Dice, fuerza PL, no afloje, estamos todos juntos, dice, ¿no? Así que se ve que los compañeros están atentos, atentos al programa, así que... A lo que dice el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo, que yo decía una entidad relativamente nueva porque tenía entendido que desde hace poco que están recibiendo las certificaciones y el reconocimiento legal por parte de la... Sí, ahora terminamos todos los trámites legales para la personería gremial, digamos, no nos falta absolutamente nada, una decisión de nación y bueno, tiene que elevar un informe la agencia local y bueno, yo creo que eso también entra dentro de lo que son las variables políticas e impide, y bueno, y una disputa muy fuerte con UPCN porque tuvimos una entrevista en mayo donde estuvimos uno... ATE no tiene ningún problema, bueno, se presentó la apoderada de PCN Nacional donde planteó que se niegan sistemáticamente a que nos den la personalidad legal porque plantean que es el gremio mayoritario. Y es el ámbito de ellos, supuestamente. Y es el ámbito de ellos. Lo que pasa es que ellos plantean un padrón nacional, nosotros planteamos que estamos específicamente en la legislatura, digamos, uh-huh. donde no hay afiliado a UPCN. Uh-huh. Y bueno, y esa disputa, donde es una disputa que ya tiene que ver con lo grosso de lo sindical a nivel nacional, no nos permite a nosotros por ahora tener la personalidad gremial. Creemos que va a salir en cualquier momento, pero también es una disputa que tenemos. Norberto, nosotros, la impronta que tiene este programa acá por la universidad es de alguna manera hacer docencia en lo que hace a la actividad sindical. Y lo que ustedes hicieron, y me consta porque lo he venido siguiendo desde la central, los pasos y los procedimientos que se realizaron para legalizar, porque una cosa es la legitimidad y otra cosa es la legalidad, ¿no? El sindicato es absolutamente legítimo desde el punto de vista que fueron elegidos por los compañeros, que están representando a los compañeros y están haciendo todo el esfuerzo posible por reivindicar las causas de los compañeros, ¿no? Esa es la legitimidad absoluta que tienen. Ahora, los pasos legales se fueron cumpliendo de acuerdo a lo que dice la ley 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales, donde especifica la calidad o la categoría de sindicatos, y ustedes cumplieron con todos los pasos de la inscripción gremial, ¿sí? Si hoy en día están peleando, entre comillas, por la personería gremial, quiere decir que el patrón no puede desconocer a un sindicato simplemente inscripto, porque forma parte de la estructura legal de la nación. Ahora, ¿cuál es la argumentación del presidente de la Cámara para decir que el sindicato no existe, por ejemplo? Claro, nosotros de noviembre a esta fecha le hemos mandado 25 notas con la documentación certificada de toda nuestra tarea con respecto a la personalidad gremial, que también, con la reforma en el 94, también es claro, el Pacto de San José de Costa Rica también plantea claramente que no es necesario la personalidad gremial para ser un sindicato constituido. Y existen, inclusive, fallos judiciales de la Argentina. Por eso, tenemos el caso subterráneo, hay un montón de ejemplos. Lo que intentamos por ahí con, para no ir de lleno al choque, tratar de mantener una formalidad, el planteo fue una resolución que desconoce el sindicato y directamente nos sacó a la personalidad gremial, trasladó a compañeros de la comisión, como el caso de Figueroa y otras compañeras, que lo saca del lugar, no le da oficina. Eso está permanentemente hace muchos años. Yo cuando gano el sindicato, ni noviembre ni diciembre, cobré mi sueldo porque se olvidaron. Justo se olvidaron, digamos. Entonces, son cosas constantes que nos suceden en la Cámara, pero lo que nos preocupa es que estamos pensando también hacer una denuncia nacional por discriminación, porque no nos da entidad, porque una cosa es que no esté de acuerdo y está en todo su derecho, estamos en democracia, pero no podemos juntarnos nunca con él, porque ni nos contesta las notas, digamos. Entonces, esto es un tema gravísimo y, bueno, creemos que esto va a desembocar en algo, digamos, pero no vamos a parar en esta lucha que arrancamos. Lo que se desprende de tu relato, Norberto, es que desde el sindicato y desde los trabajadores se viene realizando la mayor cantidad posible de esfuerzos por establecer el diálogo, ¿sí? Por no entrar en la confrontación, por no entrar en la parte jurídica y judicial, si se quiere, para hacer valer los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Porque está perfectamente establecido por ley, ¿no es cierto?, que el sindicato simplemente inscrito es un sindicato, tiene la entidad sindical, y los componentes de esa entidad sindical tienen la tutela sindical que otorga la ley 23.551. Esto no puede ser desconocido por la patronal. Y entiendo que ustedes, antes de llegar a la instancia de denunciar estas maniobras que está realizando la patronal como cuestiones antisindicales, prefieren ver cómo se llega al diálogo. Pero esto, ¿me decís hace cuántos meses? Desde noviembre. Estamos en octubre. Creo que ya es suficiente tiempo como para que la otra parte entienda, ¿no? Que aparte no es solo un tema de tener un diálogo, sino que nosotros estamos teniendo un montón de emprendimiento como sindicato, estamos haciendo una operatoria de vivienda con la Nación. Eso nos obliga a nosotros, cada carpeta de compañero hay que certificar la firma, eso implica un montón de dinero que los compañeros ponemos un poco entre todos porque no nos hacen el débito. Uh-huh. Y son viviendas para los compañeros, no queremos perder los cupos, es una pelea demencial porque cada carpeta, como decía hoy, sale un montón de dinero. Todo eso lo hacemos como podemos, con rifa, con aporte de los compañeros. Entonces, Otro de los planteos fuertes es que nos tiene que empezar sí o sí a debitar, porque si no, bueno, vamos a arrancar con una denuncia. Eso lo marca la ley. Por eso, el tema es que yo creo que Rovira está infringiendo la ley, digamos. Nosotros vamos a hacer un amparo el mes que viene, vamos a ir a Buenos Aires, vamos a ir, porque no podemos hacer, estamos en la construcción de una mutual, porque sabemos que nuestro grupo social es una porquería, y sin embargo no podemos hacer nada. Entonces, nosotros empujamos para que el compañero trabajador esté mejor, y hay una decisión política de que Rovira no nos dé entidad, y tampoco nos dé lo que nos corresponde, digamos, porque el aporte sindical es una decisión del compañero, y lo tiene que respetar. Él no puede obligar a que el compañero no deposite si está afiliado al sindicato. Ahora, lo grave de todo esto es esto que decía recién, la falta de diálogo, ¿no es cierto? Que el patrón, que directamente el patrón en este caso es el presidente de la de cámara, que es Rovira, ni siquiera te reciba para escuchar, aunque sea para escucharte y no darte respuesta, ¿no? Porque digo, una cosa es lo que dice la ley, como decía Ricardo, que hay una, tenemos una ley vigente, la 23.551, que establece una reglamentación para reconocer a los sindicatos, pero también hay fallos judiciales que el simple hecho de juntarse y elegir un delegado ya es de hecho una representación sindical que debe ser tenida en consideración por la patronal, cosa que no está sucediendo. Por eso nosotros vamos a esperar ahora esta semana, después vamos a hacer un amparo judicial por el tema del débito, y bueno, vamos ya ahí plantear cosas de lo jurídico más profunda, porque empiezan a afectar no solo el salario de trabajador, como decía por ahí la compañera que está el 50% en negro, el hábitat donde trabajamos, sino también cosas elementales como el tema de la vivienda, que todo eso está impidiendo de que se puedan ejecutar por este castigo que no entendemos por qué es, digamos, porque como dice Ricardo en todo momento, intentamos conversar con él y bueno, directamente nos ignora, digamos. Ahora, lo interesante de todo esto es la dinámica de esta lucha que ustedes empezaron, porque sabemos que, más que nada, en ese lugar las persecuciones políticas partidarias han de ser grosísimas. El poder charlar con un compañero y organizarse para tomar el edificio habrá sido toda una primera lucha, ¿no? Sí, yo creo que se fue dando, porque hubo mucha alcahuetería, había planteos de todo tipo, del sindicato esto, el sindicato aquello. Fuimos trabajando con cada uno de los compañeros prácticamente. Cuando aparece el operatorio de vivienda que nos convocan, fuimos y después pedimos un lugar para hacer una asamblea y contar a los compañeros. Y directamente nos negaron el espacio físico, y a partir de ahí también eso fue un quiebre, porque muchos compañeros renovadores también necesitan la vivienda y entonces veían que no podían acceder a presentar la documentación y la empiezan a presentar en forma escondida. Pero creemos que esto tiene que llegar a una solución. Nosotros no vamos a parar hasta que no tengamos una solución fundamentalmente salarial. Y bueno, hubo el jueves dos reuniones con el secretario administrativo, con el licenciado Cáceres. Le presentamos el petitorio nuestro con las demandas. Bueno, lo aceptó. Quedó que iba a hablar con el ingeniero y después iba a comunicarnos. Después nos llamó el presidente del bloque Renovor, tuvimos una reunión también interesante. Y bueno, estamos en esta espera, llamó la Federación Nacional Nuestra, o sea que la cosa se nacionalizó. Y bueno, nosotros tenemos el lunes una asamblea, y bueno, en la medida que haya una solución concreta, nosotros vamos a dejar sin efecto. Pero ahora, los compañeros están firmes, ¿no? Sí, los compañeros están firmes. Una vez que empezó esto a moverse, ya no se detiene más. No, yo creo que esto no tiene retorno, porque aparte son reclamos, como yo digo, elementales, porque el tema de tener un lugar... Son genuinos, ¿no? Preocupadísimo lo que vos dijiste recién, Alberto, el tema de este compañero que está desnutrido. Soy un compañero que está en condición de jubilarse y encima está desnutrido. Eso es gravísimo, ¿no? Tenemos unos mensajitos de texto que nos están llegando. Mabel Rivero, la compañera de la familia policial, que siempre nos está escuchando, dice: buen día, compañeros. Nuestros gobernantes son hijos del rigor. No se prestan al diálogo. Eso lleva a tomar medidas. No aflojen, Mabel Rivero. Que bien, la familia policial sabe bien de esto de... Del rigor. Tenemos otro mensajito también que dice, Betina dice: Caraí Octubre llegó hace mucho a Misiones a quedarse si no hacemos algo. Fuerza, compañero Norberto. Betina Paz, una compañera de compromiso con las bases que siempre está también atenta a la radio. Ricardo, ¿qué te parece si hacemos una última pausita musical? Bueno. Antes de finalizar esta interesantísima charla con Norberto López. Thank you. siesta zamba en la tarde, cerrando ya la oración. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. La curaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la candelaria. La guitarra hueca de voces que van sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Zamba de la Candelaria, que cuando amanezca irá rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. ¿Teníamos una comunicación telefónica durante la pausa musical? Sí, señor. Fausto Saldívar. Compañerazo. Compañerazo, incondicional del 14 bis. Bueno, mandaba saludos para Norberto, para los compañeros de APL, él es docente, ya está recontrapasado de años de servicio, de edad y todo, pero la situación le impide jubilarse y tiene que seguir trabajando, así que conoce perfectamente la situación y bueno, manda mucha fuerza para los compañeros en esta lucha, ¿no? Ah, listo, muchas gracias. Y también quería aclarar que el mensaje de Betina Páez. Betina, la próxima podés llamar al 4432-332, que es el número de la radio. Porque no sé si leí bien el mensaje. Caraí, octubre, llegó hace mucho a Misiones. A quedarse si no hacemos algo. O llegó hace mucho a Misiones a quedarse. Si no hacemos algo... Y falta algo. Bueno. Fuerza, compañero Norberto, eso sí se entiende. Muchas gracias, Betina. Sí, bueno, Betina. Sí, la conozco, la compañera. No, y como es, me llama la atención, les tocó bailar con la más fea, ¿no es cierto? Porque ese lugar de trabajo donde reina el proselitismo permanentemente, donde hay siempre conflictos partidarios, ha de ser embromado, las persecuciones, la cagüetería que vos decías. Porque aparte tampoco tenemos un estatuto, armamos un estatuto cuando creamos el sindicato que también tuvo media sanción, logramos en otra época que se apruebe la ley del Consejo del Salario, la ley para que los compañeros que estuvieron expulsados en la época de la dictadura ingresen, se lograron algunas cosas y bueno, la otra vez intentamos que se vuelva a recrear el Consejo del Salario a través del Ejecutivo y no se dio. Paritarias nunca, nosotros tuvimos paritaria en la Cámara y bueno, y la... Era una ley que la eliminaron cuando entró el rubirismo. Esos fueron años de mucha lucha que con muchos avances. Nosotros, esta es la tercera toma, nosotros una vez tomamos el recinto directamente. El número de la radio es 44-32-332, porque parece que te quieren llamar y te quieren saludar seguramente al aire. 44-32-332. ¿Y ahora cómo sigue la lucha? Mira, en principio hubo dos reuniones, una con el secretario legislativo, le presentamos las demandas, que son un salario en blanco de 2.500 pesos, uh-huh. Descongelamiento de la... ¿El básico? El básico. Que en este momento está en... Y en realidad nosotros tenemos asignación por categoría, que no sabes. No hay una... Claro, yo por ejemplo no cobro absolutamente nada, o sea, cada uno te pone asignación de acuerdo a tu cara, digamos. Hagamos una analogía con la docencia, para el cargo testigo, ¿sí? Claro. 2.500 pesos en blanco. Claro, yo por ejemplo 2.300 pesos asignación por categoría. Después tenemos planteamos un salario en blanco de 2.500 pesos, el descongelamiento de la antigüedad, que nos paguen el salario familiar porque nos están pagando mal, que cesen las persecuciones. Antes que termine el programa, seguramente Betina Páez, es que está en el aire, quiere saludar a Norberto. Buenos días, Betina. Te dejo directamente con Norberto para que le hables a él. Perfecto, compañerazo. Un abrazo enorme para vos, ¿no? Siempre defendiendo y del lado de los trabajadores, y esto está bien bueno. Nada más decía, ¿no? Caray Octubre, que mañana parece que tenemos que hacer comidas diferentes porque llega el Caray Octubre. En realidad, Caray Octubre es la pobreza, la miseria, las penurias, que se lo ahuyenta solamente con una olla repleta de comida. ¿Cuánto hace que los misioneros no tenemos una olla repleta de comida todos los días, ¿no? Yo escuchaba y te escuchaba la vez pasada cuando contabas el compañero de cámara que se desmayó de hambre, esto es literal así, tal cual. Y parece que no nos acordamos también que murieron 200 niños de hambre en esta provincia, que las tablas de desnutrición se están ocultando para no mostrar lo que está pasando con nuestros gurises. No estamos queriendo ver lo que nos pasa a los trabajadores de esta provincia, ¿no? Entonces digo que Caray Octubre está hace rato en Misiones y no estamos haciendo nada. Le digo a los compañeros, ¿qué más nos tiene que pasar para salir de este letargo en el que estamos? ¿Qué más nos tiene que ocurrir? Compañeros desmayados por hambre, niños muertos por hambre. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué nos puede conmover si no eso? Entonces, es triste lo que nos pasa. Está bueno que podamos hablar de esto y estaría bueno que también este Caray Octubre, que se recuerda tanto entre los guaraníes, nuestras raíces de aquí, ¿no? Pudiera venir con ese disipó, ese rebenque disipó, y le pudiera dar a todos estos añamembl que nos están gobernando. Esta es la realidad. Así que, chamigos, gracias por estar siempre con nosotros. Tenemos el fin de semana, si es posible. Bueno, muchas gracias, Betina, por coincidiendo absolutamente con lo que planteás. Y bueno, me parece que es un proceso largo que empieza de a poco a gestarse. Y bueno, depende mucho del pueblo, depende mucho de nosotros los dirigentes para que Caray Octubre desaparezca, digamos, termine. Y bueno, nosotros en Cámara empezamos con esta lucha, que es una lucha importantísima. Y bueno, esperamos también el acompañamiento de la gente, el acompañamiento de los otros sindicatos. Y acá pienso que no tiene que haber ningún tipo de división, porque el salario del trabajador estatal y del trabajador misionero en general es un salario de hambre, y necesitamos ponernos firmes para que esto se pueda volcar a favor de los que menos tienen. Y es la tarea, al menos, que nosotros como dirigentes sindicales nos llevamos hace mucho tiempo, como tu caso y como otros compañeros que hace mucho que vienen luchando. Es hora también de que la gente reconozca a los dirigentes que luchan, porque hay mucha gente, como el caso de Chito y otros compañeros, hace muchísimo tiempo que luchan y no son reconocidos por la gente. Esto genera mucho dolor. Viene un corrupto y no tiene problema. Los compañeros que luchan, muchas veces las pasamos bastante mal. Entonces me parece que es el momento de empezar a juntarnos. Me parece que el día es una oportunidad histórica, pero tenemos que empezar a salir todos juntos, codo con codo, para resolver de cuajo el tema del salario de hambre y la pobreza en la provincia. Y aparte, el gran desafío de la CTA, que somos nosotros y gran parte de la población misionera y de los trabajadores misioneros, es justamente es el de juntarnos, lograr la conciencia de clase y ver cómo hacemos fuerza todos juntos. Más allá de algunas diferencias estructurales o metodológicas que podamos tener, yo creo que este gesto de la CGT de acompañar las medidas de fuerza de la central es el comienzo, no va a ser la panacea, ¿no? Pero es el comienzo de una decisión de unir la clase, ¿no? Así que esperemos que esto crezca y dé los resultados que estamos esperando todos. Betina Páez, un abrazo grande y gracias por llamarnos, gracias por comunicarte. Norberto López, gracias por haber venido, por molestarte un día domingo a venir a charlar un rato a la radio. Ricardo, como vino siempre. Vino muy bien acompañado, ¿no? Como siempre, Ricardo, un placer y un honor haber compartido el programa con vos. Diego, de aquí en los controles técnicos, mi nombre es Ernesto Vallenea. Nos despedimos hasta el próximo domingo a las 9 horas en la hora de 14 bis. Muchas gracias. Por resolución 173/10 de Autoridad Federal.